La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Por la esquina, su poesía completó la canción. Yo lo pude ver porque todo es música. Música es todo. Todo es música. Bienvenidas a Música es Todo, miércoles por la noche. Y arrancamos un nuevo programa. Como verán, sigo conduciendo yo porque Clemente Cancela se encuentra de vacaciones. Pero me ocupo de rodearme de gente muy talentosa, de gente amiga, de gente con la que me siento muy cómoda, gente que sabe mucho de música también. Y hoy para mí es un hito personal importante porque es una persona que extraño mucho, que hemos compartido mucho aire. Nunca compartimos radio, pero nos llevamos muy bien y es un gran amigo. Voy a pedir un aplauso, por favor, para mi conductor invitado de esta noche, Nacho Elizalde. Hermoso. Hola, Pauli. ¿Te gustó la intro? Me encantó la intro. No me resonó nada de lo que dijiste conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te haces? ¿Por qué no? ¿Por qué? Eso es falsa humildad. ¡Calla! Síndrome del impostor. No, la verdad que sí, la verdad que te extraño muchísimo. Yo también. En la vida también. Pero al aire, wow, hace 2 años que no compartimos... ¿Dos? Sí, 2. Año y medio. Es un montón. Qué lindo, se tiene que ir a Italia Clemente para que me invites, mirá. Sí, y bueno, no, mirá, no destapemos esta historia. Destapémosla. Vos me dejaste a mí. No la destapemos. Para quienes no saben, Nachito y yo compartimos 2 años espectaculares en Luzu. Pip. Pero antes también compartimos otros años en Luzu. Pip, yo haciendo columnas en Nadie Dice Nada cuando sí. Estabas ahí. Así que fueron muchos años de aire. Yo la descubrí a Pauli. Eso es mentira. El otro día me junté con Valen Yudica, sí. Amiga de Pip. Ambos y productora. Y me dijo que Nacho deje de decir públicamente que te descubrió porque te descubrí. Es que es mentira. Yo. Es mentira. Pero me gusta decirlo. Pero es cierto. El rubio de Pauli. Mío. Mentira, también vos te copiaste mío, de mí, mío, harta mío. Me tenés. ¿Qué tal te va? Muy bien, hoy fue un día muy atareado. Como todos, Nacho, desde que te conozco. Pero feliz. Uh-huh. Y cada vez que vengo a este estudio me encanta. Primero porque es muy amplio e increíble. Sí. Segundo porque es la radio que yo escuchaba siempre. Cuando eras chico. Cuando no me quería bajar del auto escuchando Da para Darse, por ejemplo. Buenísimo. O Metro y Medio en las viejas usanzas. Uh-huh. Cuando se llamaba Metro y Medio, ¿te acordás? Por supuesto. Así que me encanta venir a esta radio. Y porque me encanta este ambiente circular. ¿Qué diferencias ves del streaming? Se siente diferente, ¿no? Que hay un jardín. Sí. Que hay figuras recontra mil consagradas. Sí. Y que el espacio, este es espacio gigante. Gigante. Y me encanta que haya una banda ahí ya armada. Y pensá que hay gente que es un gran porcentaje de nuestro público que nos está solamente escuchando. Eso me encanta. Entonces es el desafío también. Me encanta. De hablar para ellos. Porque si yo hago así por ahí parece, piensan que soy lindo. Bueno. O alto. ¿No es cierto? Esa era la magia de la radio. Sí. Qué bárbaro. A mí me pasó con Juli Pink, me acuerdo. Que durante muchos años escuchaba Gorda con Helado y todos los personajes que ella hacía, ¿te acordás? Sí. Y yo siempre me imaginé una cara para ella. ¿Y no? Y muchos años después la vi y dije, no puede ser esta persona. Es como que... ¿Cómo que no era gorda? ¿Y el helado? No estaba ni comiendo helado tampoco. Era todo mentira. No sé si no comía helado. Capaz que sí. Pero no le pegaba para mí, incluso no. la voz de Juli Pink, como que se te rompía la Matrix. Y había algo de eso que era espectacular. Es imagínate vos si solamente te conocieran por tu voz, ¿no? Me encanta. O sea, creo que skipean, se van directamente a otra radio. Pling, se escucha mi voz. ¿No te gusta tu voz? No sé si tengo una voz muy radial. No, no de las que me gustan a mí. A mí me gusta más la voz esa. Parece una voz para un magazine de radio, sí. Okay. Pero esta es de... ahora escuchamos un poquito de... No, es verdad. No tengo. De locutor, digamos. No tengo. Che, te voy a entrevistar. Poggi. Tipo Poggi. Poggi tiene un bozón. Sí, un bozón. Después le ve la cara y decís, qué bombonazo. Sí, es como que... Le pega. Todas. No puede ser que a Poggi le hayan tocado todas, de verdad. Una mala tiene que tener. Encima se hizo una casa hermosa. Muestra la casa hermosa que se hizo. Tiene una voz increíble. Tiene unos ojazos. Tiene una... Dale, Poggi una deja para el resto. Para mí todavía no nos dimos cuenta qué es, pero algo debe tener. Patea bebés, algo así. Algo debe hacer. Che, bueno, te voy a entrevistar por primera vez en nuestras vidas. Wow. Porque siempre hemos sido compañeros. Sí. Y conductores juntos, y hemos entrevistado juntos, pero nunca te entrevisté a vos, así que bueno, bienvenido. Gracias. A este espacio. Cuídame. Te voy a cuidar y acá, como bien sabes, vamos a hablar solamente de música. Sí. Porque se llama Música es Todo. Me encanta. Y yo sé por cuestiones personales, pero me gustaría que hoy lo compartas con nuestra audiencia, que es que sos un tipo muy melómano desde chico. Sí. Entonces te propongo que hagamos como una línea de tiempo de tu vida atravesada por la música. A ver. ¿Qué es la primera canción o banda que se te ocurre que escuchaste? ¿Te acordás? Mi papá le gustaba mucho el Flash, Earth, Wind and Fire. Le gustaba mucho el Flash, Phil Collins, Genesis, Ed Motta. Mm. A mi papá le gustaba mucho donde The Police, donde el bajo sea muy predominante. Yo me di cuenta con el tiempo. Y medio de la música disco, esa es la todo anglo. Bien. No tanto al rock nacional llegué después, creo que por curiosidad... De grande. Mía, como personal. Pero mi viejo era más... Sí, quiero que escuchaba a mi viejo Los Redondos. Pero yo nunca escuché Los Redondos. Pero sí, toda esa música, eso, más en inglés, más disco, funkera, eso. Esto es re mi viejo, por ejemplo. Esto que sonó. Eso de chiquito. Sí, de chiquito. Después te vas convirtiendo más en adolescente, otros accesos. Sí. Sos de la era de MTV, de la era del MP3, 100%, de la era de Ares. Del CD. Llegaste al cassette. Mi primer disco fue Californication de los Red Hot Chili Peppers. Mentira. Eso es lo que digo para quedar bien. El otro fue el primero de los Backstreet Boys. Que ahora también queda bien igual. ¿Ese fue el primero? El primero. ¿Cuál? Sí. No sé, el primero de los Backstreet Boys. Okay. El primer disco, no sé cómo se llama, creo que capaz se llama Backstreet Boys. No sé. ¿Que lo compraste vos? ¿Te lo regalaron? Me lo regalaron. Ok. Y el del Californication para, no sé si la comunión o un cumpleañito o algo así... Me regalaron Californication, que tiene un gran arranque. Y ahí descubriste que era más por ahí tu sonido. Sí, y también un amigo, Tomás Wingard, con él escuchaba mucha música. Green Day, mirá, increíble Californication. Green Day, Blink 182. Claro, este es By The Way, el disco que le sigue. El que le sigue, increíble. Y ahí sí, empecé a escuchar toda esa música yankee más punk rock. Eso, Blink, Green Day, bueno, Guns N' Roses, toda esa época más rockerita de guitarras distorsionadas. Ok, ahí vamos como cambiando un poco el... Siempre en inglés por ahora. Sí, siempre mucho más en inglés. Por eso, la música en castellano entré después. Mi papá muy fanático de Soda Stereo, que le robaba los CDs. Y ahí entré más a la música en castellano y obviamente lo que escuchaba alrededor. ¿Y tuviste tus propias banditas ahí de secundario? Obvio. Obvio. Tocando el bajo, después tocando la batería, he tocado la guitarra. ¿Cómo eran los nombres que eran buenos? La banda se llamaba Aún. Aún. Que era Ante Ustedes Nosotros. Gran nombre. Gran nombre. Ante Ustedes Nosotros y la banda era Aún. ¿Y qué tocaban? Punk melódico. Canciones propias. ¿Canciones propias? Yo al bajo ahí. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Así. ¿Hay algo subido en las plataformas digitales? Y tiene que haber algo en YouTube. Un videito cantando un cover de Arctic Monkeys. ¿Y tocaron alguna vez en vivo? Sí, muchas. ¿En dónde? Tocábamos mucho en... Nosotros éramos de Zona Norte y tocábamos muchos en festivales de colegios. Compartíamos muchos mini festivales con Banda Los Chinos antes de que sea Banda Los Chinos. ¡Ah! Goyo tenía una banda con Iñaki que se llamaba... No me acuerdo ahora el nombre. Pero nos cruzamos en todos los festivalcitos y nosotros éramos los chotos y ellos eran los buenos. ¿Ya se sabía? Y la actitud ya, la voz de Goyo era distinta, sí. Cómo tocaba la guitarra de ellos eran distintos, nosotros éramos unos... Pero teníamos nuestros fancitos. ¿Ah, tenías tu fan club? No, fan club no, pero teníamos la gente que venía siempre a vernos, que eran nuestros amigos, pero nos venían a ver. ¿Y eso siempre fue divertido o en algún momento flasheaste un poco con que esto se convierta en algo más serio? ¿Quisiste ser músico en algún momento de tu vida? Lo sigo queriendo. Es mi sueño. Ya está igual, ¿no? Bueno, grabé un disco. Con una banda que tuve mucho después. Se llama La Banda de un Amigo, está en Spotify. Y tiene, cada vez que me llegan los... creo que hay como 600 oyentes mensuales. Ah, porque hay un tema que está en una playlist, ¿o no? No sé, pero 600 oyentes... ¡Ay! Mirá. ¡Ay, llegó Zoe! Llegó Zoe. 600 oyentes mensuales para mí es un éxito absoluto. Por supuesto. Una mitad de un Niceto nos escucha todos los días, para todos los escuchar, meses. ¿Podemos pedirle un tema a Walter de decir que quieras? La Banda de un Amigo... La canción Días de Pileta. Ese era nuestro hit. El hit. Sí. Yo me acuerdo que es la única canción que me mostraste. No, el disco entero para mí es bárbaro. Lo sigo escuchando ahora, ¿eh? Ah, sos uno de esos 600. Sí. Es un disco que dura 20 minutos. No, esta es... ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo? Las ganas. Así arranca el disco. Acá canto un poquito. A ver, no me muero. Esto nunca lo escuché. Esto es Las Ganas. Muy indie rock. No corro por la calle a buscarte. Pero la intriga empuja con... ¿Y acá tocamos este? No. Ah. Este era Juan, que era el bajista, compositor y cantante. Hermoso. Vivir la experiencia de grabar un disco para mí fue increíble. ¿Fueron a un estudio? ¿Le hicieron posta? Tuve que aprender a tocar con click. Mm. Es, para los bateristas, es como el infierno al principio. Es imposible. Mira el estrillo, qué lindo. ¿Está bien o no? Y el hit se llama Días de Pileta. Si lo encontrás por ahí, es un temazo. Este lo escuché. Son todos hits. Exactamente. 2018, si no me equivoco. No fue hace tanto. ¿No? ¿Cuántos años tenías? Y hagamos la cuenta. Yo ahora tengo 27, 2018. Cállate la boca. Tenía 20. Tenías 20. Sí, no sé cuánto tenía. 2018, hagamos la cuenta. 30, no sé. Sí, 30. Ah, grande. No. Sí, 30. No fue hace... Ah, ok. 30, hace 8 años. Pero pensé que estábamos hablando de una cosa más adolescente. No. Ah, buena banda. Mirá el estribillo querido que es. Ya sabes. Yo la batería, ¿eh? Que me gustas demasiado. Que tenés ganas. Me gusta porque ahora que lo revivimos acá vamos a tener un poquito más de oyentes mensuales. Exactamente. Me gusta. ¿Y te sigues juntando con la banda? No. ¿Del amigo? No, Jero, guitarrista, me lo encontré, se fue a Mar del Plata. A Juan no lo veo hace mucho. Y otro Juan, que era el tecladista. No, nos reseparamos, pero... ¿Quién te dice en un momento? Y esa fue tu... y a esas 600 personas que nos están esperando. Sí. ¿Y esa fue tu última banda? Sí. Y ya hice mi disco y me sentí realizado. Yo quería cumplir ese sueño. Ok. Y que estaba perpetuo, forever. ¿Vas a trascender? Cuando tenga 1000 años lo voy a poder escuchar en mi casa con mis hijos. ¿Y después de eso nunca más tocaste? ¿Nunca más...? ¿Ese tipo de espacios? Bueno, el año pasado en Olga armé como una bandita. Mira este rulito que hago con la batería. Quería hablar de eso. No, después en chiste toqué. Nunca más así como un proyecto de un grupo tirando todos para el mismo lado. ¿Y la música dónde la ubicaste después de eso? Porque entiendo que siempre estuvo como... Estuviste muy atravesado siempre por la música. Escuchaste siempre mucha música. Cumpliste el sueño de tener tu banda. ¿Qué lugar ocupó en tu vida después? Que entiendo que es un lugar grande. Sí, sigo ocupando. Ahora más como... como espectador. Como escuchante. No, y también tengo una guitarra. Empecé a hacer clases de guitarra. Cada tanto me agarro un raye y toco un poquito. Porque yo estudié... como 5 años de guitarra en su momento y tocaba bastante bien, solo que ahora me oxidé. Ok. Pero siempre tengo una guitarrita ahí colgada o una criolla en mi casa que de repente voy a hacer caca y me la llevo. ¿Coleccionista de vinilos? Fanático. ¿Cuántos? No, como más de 400, no sé. Y cada vez más. ¿No escuchaste todos? No, todavía no se escuché todos. Pero los tengo ahí forever, me encanta. Y la experiencia de ir a shows en vivo, que hemos compartido muchos también. Muchos y festivales. Y festivales también. Sí. Es algo que te copa. Me encanta y también me gusta charlar con artistas y conocerlos y acompañarlos donde pueda o verlos. Hay muchos artistas que ahora están repegados que los iba a ver cuando éramos poquitos. Tipo, pienso en Catrel y Paco. Total. Yendo a ver al Centro Cultural Recoleta cuando no era todo muy chiquitito. No sé, un montón de artistas que los veo desde que... Eso mismo, Goyo, por ejemplo, uh-huh. Banda Los Chinos. No sé, artistas que lo veo de que están tocando en lugares chiquititos y de repente me pone muy feliz que estén ocupando espacios re importantes. Y hay una pregunta que hago siempre en este programa, que siento que puede estar buena tu respuesta, entendiendo todo este recorrido, es ¿qué es la música para vos? Todo. Gracias. Cerrá el programa. Es que el real, es todo, ¿no? Tengo un amigo muy amigo que me decía, para mí la música, no escucho música. Yo digo, ¿qué? Prefiero morir. Literal. Prefiero ser ciego a sordo. Mira. Obvio. La música. ¿Sí? Decía, sí. ¿Vos no? No sé, nunca me pregunté, pero no me imagino pensando. Un mundo sin música. No puedo. Me hace tan bien por momentos como que es medio un refugio. Me ha hecho ponerme, erizarme los pelos del brazo, me ha hecho llorar, con Fruciante. Me han pasado cosas con Hendrix en su momento cuando estaba metido en esa época. Que decía como, ¿qué carajo esto que me está haciendo este chabón que está muerto hace millones de años, Hendrix? Que hacía música en los 60 y yo ahora, 30, 40 años después, digo, wow, eso me parece increíble. Sí, de alguna forma no encontrás otra cosa que te genere lo mismo. No encuentro otra cosa que me genere lo mismo, para nada. El amor, capaz. Sí, distinto. Sí, pero la música... Sí, como esos grandes momentos que tiene el amor que son muy particulares. Y más allá de a mí, siento que la música a un montón de gente lo salvó, pero... Lo salvó, no, como decir, me salvaste. Le haber salvado de momentos de la muerte, capaz, lo salvó. Sí. Así que no, para mí la música es recontra y importante. Lindo. Qué lindo respondiste, ¿eh? Re. ¿La verdad? Viste, al principio te pensaste que no, que dije todo y después. No, la rompiste. Ahora bien, vamos a cortar un poquito con la charla porque vamos a jugar. Tenemos un juego que hacemos en este programa que es un clásico, la verdad. No sé si lo conoces. ¿Cuál es? Es un juego que. Es un juegazo. Es un juego que se hizo súper viral también. ¿No lo viste en las redes sociales? No. Bueno, vino gente... No tengo redes sociales. Sí, mentira. Tenés. Vino gente muy famosa a jugar. De hecho, los invitados nos piden jugar a este juego. Wow. Sí, es increíble. Y nos va súper bien. Y la verdad es que dijimos, bueno, estaría buenísimo que venga Nacho. ¿Es un juego original de ustedes? Es un juego 100% original nuestro. No lo viste nunca en tu vida. Wow. Pero no lo viste en otro streaming y no lo viste en la tele. No lo viste en ningún lado. Esto no es streaming, esto es radio. Por eso no, pero digo, no lo viste en ningún otro espacio. No, estoy seguro. Se nos ocurrió y la gente dijo, wow, qué increíble. Y bueno, la verdad que somos tendencia en todos lados y tal. Estamos en esa. Wow, me encanta. Sí. ¿Cómo se llama nuestro juego, Marto, que me lo olvidé? Finales se llama. Bárbaro. Finales. ¿Sabés qué hay que hacer? ¿Algo con los finales de las canciones? Vas a tener que adivinar cuál es la canción, pero con el final. ¡Wow! Como... ¡Muy bueno! Está bueno. Mañana lo hago en Olga. ¡No! Total, esto sale grabado, entonces la gente va a pensar que es mío y le voy a decir que ustedes me robaron. Spoiler alert. Estamos grabando. Yo te dije es un que... genio del mal. Escuchá. Me encanta el juego, ¿vale? Es buen juego. Porque el principio es más fácil de adivinar los finales. Los finales. Y a mí me divierte. Nos vamos a competir vos y yo. Me gusta. Sabemos mucho de música los dos. Tenemos gustos musicales bastante diferentes, por cierto. Sí. Yo no tengo nada que ver en la producción de esto. No tengo ni idea de lo que va a pasar. No sientas que esto está arreglado. Estamos compitiendo. Es uno y uno. Se llama El Juego de los Finales. Vamos a escuchar el final de una canción y tenemos que adivinar cuál es. ¿Cuántas son canciones? ¿Cuántas canciones son, Marto? 300. Las que dé el tiempo. Ya está nuestra invitada. Sí. Bueno, última hacemos un poquito y después seguimos. Y dale. Que se sume Zoe. Después se puede sumar Zoe también. Re. Dale, va a arrancar Nacho, si te parece bien. Ah, bien. O sea, no es a la vez, bien. Bienvenido al juego de los finales, Nacho Elizalde. Vamos a ver quién gana. Re fácil. Esto es Coldplay. Pienso que será The Scientist. Bien. Un punto. Para, tengo una ¿qué pregunta? Traumático ese... Ah, ok. ¿Y si digo las dos son más puntos? No, bueno. Artista o canción. Ah, y en este juego no hay uno que nos dijeron que era parecido. No vale cantar, o sea, no cuenta el canto, okay, ¿eh? Okay, artista perfecto. O canción. ¿Qué traumático ese videoclip? Fue con lo que conocí a Coldplay. Uy, fat. ¿Es el que va para atrás? Sí, el sí. Que muere. Oh. Perdón, no, spoiler. No, Nacho. Sí, perdón. Porque no tenía el cinturón. Al final, es un buen mensaje. Totalmente, totalmente. Uy, qué flashero era en esa época verlo caminar para atrás. Sí, que decías, wow, qué raro, porque él cantaba bien, pero estaba para atrás. Y en realidad no es que no tenía el cinturón. Se sacó la campera un segundo y ahí... Ah, mirá vos. Cuando quieras las vamos a sobre la mesa. Dale, vamos con el mío. Britney Spears. Decí la canción. Toxic. Es Toxic, ¿no? Bien, ok. Justo hace una semana hicimos el especial. Claro. Lo fresco. No, está cómodo. Una más cada uno, después, vamos a hacer la nota, después seguimos jugando. Dale, me va. El juego de los finales, amigos y amigas. ¿Mató o Santiago Motorizado? Por la voz de él. ¿Cómo se llama la canción? Linda. Chica del Oro. Linda. Ay, me quiero morir. Bueno, a ver yo. ¿No la sabes? Te mato. La Bersuit. ¿La canción? Murguita del Sur. Qué temón, ¿eh? Me cuestan un montón estos juegos igual. Igual muy bien, estuviste muy bien. Escuchá, 2-2, este juego va a seguir. Pero ya está nuestra invitada aquí y vamos a darle la bienvenida. Amigos y amigas, el gustazo nos acompaña Zoe Gotuso. Hola. Hello, ¿qué tal? Hola, Zoe. ¿Cómo andamos? Siento que te estaba divirtiendo el juego y te queríamos invitar. Sí, me da un poco de FOMO. Bueno, ¿ya terminó? ¿Querés jugar? Sí, obvio. Dale. Tengo el mío también. ¿Qué? ¿Cómo el tuyo? O sea, yo quiero poner una y ver si la saca. Ah, me encanta. Dale, buenísimo. Dale. Excelente. A ver si se escucha. Son menos de 10 segundos. El final. A ver. Se me ocurre recién, idea. ¿Soda Stereo? Cerati. Sí, pero poneme vuelta y yo te digo el tema. ¿Sabes el tema o no? No, el tema no. Pará, pongo el principio. ¿Alguien de allá lo sabe? Sí, la gente lo sabe. ¿Es acá Bocanada? No, bueno, ¿lo digo? Sí. Tu locura. Sí, es... Qué bien. ¿Le gusta Cerati? Amo. Sí. Amo Cerati. Me encanta Cerati. Siento que vos estás en una era muy Cerati. Sí, desde la pandemia me pasó mi madre... Buenas noches. Hola. Buenas noches. Nos sentimos tan cómodos que mirá, sí, sí. No hace falta ni saludarnos. A mí, mis viejos les gustaba mucho Cerati, pero ¿viste esas cosas que descubrís vos más de grande? Me pasó lo mismo. Perdón, Soda Stereo les gustaba. Me pasó exactamente lo mismo. Y después de la pandemia me compré mi primer vinilo y fue de Cerati. Colores Santos. ¿Cuál es Colores Santos? Hago así, Colores Santos es con Melero. El que tiene como una lata o algo enfrente. Sí. Sí, hice unas clases de batería para estudiar esos temas y me volví loca. No para estudiar esos temas, para divertirme. Mm. Tenía este disco y como que si ves mi vinilo me anoté unas clases que abandoné, pero aprendí. O sea, vos me invitás a tocar cualquiera de ese disco y yo lo puedo seguir. Hermoso. Excelente. Sí, sí. Qué lindo. O sea, ¿aprendiste a tocar el instrumento por ese disco? No, aprendí porque me parecía... ¿Sabes qué me pasa mucho? Que estoy en una sala de ensayo y claro, a mí me encanta dar órdenes, pero vos no podés dar órdenes si no sabés cómo dar la orden. Entonces, como para aprender un poquito de todo, no sé si a ustedes les pasa, qué sé yo, saber un poquito de operar, saber un poquito de cómo manejar. Sí. O sea, me parece que está bueno, porque si no, a veces a mí me cuesta mucho como el prompt, o sea, la comanda, ¿viste? Está cómo bien. Pedir las cosas. Hice batería solo para entender cuál era el bombo, cuál era el hi-hat, cuál era el tal y qué es lo que pasaba. Ah. ¿Me ayudó? Un poco. Seguramente sí. No paso. No, es, o sea, un temazo de ese disco, Vuelta por el Universo, ¿llama? ¿O algo con el universo? Este es un temón. Que yo creo que este tema, Gustavo para mí era un gran como reinterpretador de las cosas. Para mí este es tipo de Queen. O sea, para mí es como un tema de... Ah, nunca lo había pensado. Ubican el que digo... ay, no me acuerdo, ahora cuando me lo acuerde. Es un tema muy conocido de Queen, la armonía, la vibe. Nada, un gran de Cerati. ¿El disco preferido de Cerati? La gente me va a matar, porque a la gente le gusta mucho Bocanada. Ay, pero a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho Colores Santos. Claro, mucho. Este con él. Este. Y me gusta mucho Siempre Soy. Uf. O sea, me parece... No, me encanta Cerati. O sea, es una de las pocas personas así. Y Mercedes Sosa también te diría que lamento mucho haber sido música y siento que llegué tarde. Ah. Porque me hubiese encantado ser música y haber visto un show, haberlos cruzado. Pero bueno, igual de la música nos queda la música para siempre y eso creo que es muy lindo. Como la banda que tiene Nacho, que no sé si la conociste, pero puedes contarle. Sí, porque creo la que banda la pusieron recién. Sí, boludo, no sé por qué conozco esa intro. ¿En serio? No sé si porque vos ya la pusiste, te lo juro. Y capaz que en el ambiente sonaba, capaz que algo pasaba. ¿Ubicás esa intro que pusieron? Sí. La escuché afuera, estaba escuchando un poquito. Ahora, qué excelente ese universo que hablamos recién de lo mismo. Cuando uno, a partir de un disco, se te abre un... Literalmente eso, un universo. O sea, se te abre un mundo espectacular. Y eso está al alcance nuestro todo el tiempo. Y hay un montón de universos que todavía no abrimos. De esto hablamos mucho con vos. Bueno, hace poco me pasó, yo tengo un grupo de amigos que son fanáticos de Pink Floyd, de toda la vida. Sí. Y yo nunca entré en el mundo Pink Floyd. Pero yo ya sé que es un bandón, ¿me explico? Sí. Pero nunca entré. Y hace poco, creo que fue el año pasado, mis amigos me dijeron, escuchate Animals. Un día salí a pasear a tranca a mi perra y me puse Animals y dije, me encanta. Y la sensación de, y me queda tanto por escuchar de Pink Floyd. Genuinamente fue como... Me encantó y me compré el vinilo de Animals y el vinilo de Division Bell. Y me encantaron los dos y dije, wow, tengo un mundo gigante por conocer que ya sé que es bárbaro porque está avalado por el mundo. Y todavía no lo vi, como, no sé, no ver The Office. Nunca haber visto The Office. Sí, yo no vi The Office. ¿Cómo? Yo no vi The Office. Ah, uy, te envidio. Buenísimo. Obvio. Esa envidia es bárbara. Obvio. No haber visto Friends, ¿viste? Como, claro. Uy, no sabes lo que estás a punto de descubrir. Es eso, saber que es buenísimo y que tenés todo por delante. No, y es un momento, a mí, bueno, saben porque hago música, pero yo creo que ustedes incluso... muchos amigos vienen acá y dicen, los músicos no escuchan música. Y yo pienso que hay, que por ejemplo, personas como ustedes escuchan más, no sé si más música, pero los tengo como muy melómanos. Re. Y iba a privarlos de este momento, pero yo creo que nos pasa a los tres como que a mí escucho, me da vida un tema. O sea, y también me pasa que cuando escucho un tema, esto ya sí es como algo más, no sé, creo que personal, sé que voy a hacer una canción, que es cuestión o sea, cuando una canción, pero te estoy hablando de algo que hago, este sí es un guilty pleasure, que es una cosa que uno... ¿Cómo sería un guilty pleasure? Sí, un placer culposo. Un placer oculto, culposo. Oculto, tal cual. Un placer oculto, culposo mío es que puedo escuchar, te lo juro, en media hora o 40 minutos el mismo tema. Y si lo escucho tantas veces es porque me gustó mucho y me movió a algo que puedo llorar solo en mi auto. Si eso pasa... Es muy probable que haga una canción. ¿Por qué? Porque lo que sigue es decirle a alguien, no puedo creer esto, y lo saco en la guitarra y lo saco y de tanto tocarlo. Y bueno, obviamente después como que escupís algo muy parecido. ¿Te acordás con qué tema te pasó últimamente que escuchaste 15 millones de veces? Sí, no salió todavía. Es un tema que compuse hace poco. Estoy escribiendo de nuevo, lo cual es muy bueno. Ay, qué lindo. Y un tema que le robé a Daniel César. Ah, lo amo, para que mi artista preferido el momento mal. El último mal. Disco. ¿Cómo se llama? Lo amo, lo amo. Me compré el vinilo también. I've been thinking that... Ese tema. Lo amo. Hice lo que te dije. Y cuando salga el disco, te juro que te voy a mostrar y te voy a decir, este chico lo robé de acá. Tengo una debilidad absoluta por Daniel César. Tiene que venir acá. No, yo el otro día he hablado con alguien de Defe y dije, tráelo, no me importa cómo, pero tráelo. Porque es un... Lo amo. Nunca iba a venir o... Creo que no sé, pero yo lo amo. Y su discografía me la sé de memoria, o sea, lo amo. ¿Sabes cuál es el tema que te dice? Sí, no me sé el nombre, porque yo no me sé los nombres. Pero... Lo recomiendo, Who Knows, y recomendamos acá Daniel César. Sí, total. Hermoso, Daniel. Tiene dos César. Tiny Desk. Hermosos. Increíbles. Qué interesante ese proceso, porque yo pensaba, Nacho, que a nosotros nos pasa todo eso, de escuchar una canción, escucharla en loop, que te den ganas de llorar. Pero, no sé, quizás lo podremos expresar de otras maneras. No sí, sé. O queda ahí. O queda ahí, o con suerte te invita, como a, en mi caso quizás obvio, me da más por la escritura, ¿viste? Pero qué maravilloso no que a vos... Sé. Pues sí, pero te voy a frenar porque te voy a decir algo más como etéreo. Yo porque hago música, pero para mí eso que te da la música es un poquito, digámosle, vida o digámosle chispa. Es como una charla con un amigo que te quedas hasta las dos y volvés a tu casa con tranca o con... Y decís, ay, me siento como... No sé, viste, cada uno le pondrá el nombre. Yo porque hago música, entonces como soy fan de la guitarra, me quedo ahí tocando, entonces inevitablemente me sale esa pieza. Pero a vos te sale quizás una idea de otra índole. ¿Sabes qué me pasa a mí? ¿No? Yo voy a recitales, ya te lo había contado a vos, creo. A ver. Cada vez que voy a un recital de una banda que me gusta, estoy todo el tiempo con el celular, pero anotando ideas en las notas a cagar. Lo mismo puede eso, pasando con tranca o escuchando música. Es donde más se me... Es verdad lo que decís vos. Obvio. A vos por ahí te da por componer algo y a mí se me ocurren ideas o para el programa o para hacer un segmento, pero se me ocurren ideas y es verdad que es estimulante la música. Obvio. Hace poco me pasó que mis amigas, estoy haciendo shows todos los fines de semana, estamos de gira y hace poco fui a Córdoba y mis amigas, mis 15 mejores amigas del secundario, la primaria y de todo, vinieron y después fuimos a comer un bar, todas, a celebrar, a hacer como el after show. Hermoso momento. Pero más allá de eso, en el bar, que estaba casi cerrado y quedaban las últimas personas, había dos chicas al lado y mis amigas me dicen, esta chica que no te está saludando estuvo todo el show tuyo anotando, boluda, y tengo un video de ella. Entonces me muestran el video como chequeando la ropa, es ella. Pero ella no me faneó ni nada. No sé si esta chica va a ver este video. O sea, yo no le dije nada, ella tampoco me dijo nada y no sé qué intención habrá tenido, pero quizás ha tenido como algo de... Porque yo también me acuerdo de ir un gran Rex hace muchos, muchos años de Jorge Drexler y ver como una apuesta él con la guitarra y estar con el celu, pero ni siquiera como anotando cosas mías, ¿viste? Como algo, es un estado, creo que uno busca y añora, yo soy adicta a ese estado y cuando no lo tengo, la verdad es que no sé si me angustio la palabra, pero me aburro un montón. Nunca había hablado de ese estado, como siempre hablé de me hace feliz, me hace llorar. Nunca hablé esto de que me inspira a hacer otras cosas, que es una sensación hermosa. Sí. Para, y cuando lo compartís con alguien, es tipo hacer canciones con alguien. ¿Cómo con quién? ¿Cómo? Ahora estoy escribiendo con Coti Sorokin, que lo quiero mucho y es un gran escritor de canciones. O sea, imagínate, yo estoy como así. Hitazos, claro. ¿Entendés? Absorbiendo. ¿Qué tal eso? Increíble. Y cada uno lleva sus células. Mira, yo lo busqué hace 2 años. En un evento yo estaba muy en este estado de no encuentro nada. Estoy como muy angustiada de la falta de algo que me encienda. Y la verdad es que tuve bastante coraje de ir como a su camarín. Compartíamos un evento. Entonces voy al camarín, le toco la puerta y le digo, yo soy como bastante al hueso. Le digo, te voy a preguntar a vos que has hecho un montón de temas. Estoy bastante perdida, le dije. Hace mucho no escribo, no me pasa... Y me dijo, vamos a tomar algo después con amigos a casa. Y le dije, obvio. Que yo generalmente estaba en un momento, viste, cuando estás medio para adentro, estás para adentro. Ahí dije, no, esta es, si yo estaba buscando el chispa, ni idea, tengo que arrancar. Y terminamos charlando, terminó siendo como una junta. No pasó nada. 2 años después, le volví a escribir. Y él me contestó, para mí componer es más como de días, más profundo. Y le dije, para mí también, lo cual me pareció buenísimo. Como algo de... De que no sea todo, che, nos juntamos un día, sesión, 3 horas, un tema, un... Media hora como pasa ahora, cero, ¿verdad? Cero, me dijo todo lo contrario. Para mí es de días, para mí que setear días. Y verse físicamente. Verse físicamente, que lo habíamos hecho como de bondear, creo que habíamos bondeado. Sí, habíamos bondeado. Quedamos 3 días, terminamos por ahora, seguimos. Ahora seguimos haciendo días, ya vamos por el sexto. ¿Seguidos? O sea, ¿se juntan no, seguido? No, nos juntamos tipo 2 veces a la semana. Ahora él se va. ¿Dónde se juntan? En su casa, en su estudio. Ahora me voy a ir a perseguirlo a España, que se va unos meses. Y le dije... Él me dijo, che, esto no pasa de machear, ¿viste? Como, le dije, bueno, voy. Me voy una semana y escribimos. ¿Y cómo es ese proceso para nosotros que, bueno, vos tenías una banda? No, ya sé que no. Dale, boludo. Dije, bueno, mismo sí, pero para yo todos. Componer... debo tener mi garage band... todas maquetas sin arrancar. Ah, pero lo intentaste. Mil veces. Mirá, no sabía eso. No, okay. no me sale. Yo no entiendo por dónde se empieza. Igual para, voy a tocar a Coti, le voy a decir. Es verdad que Coti tiene, hay personas con mucho oficio. Claro. Pero viste que no es una cuestión de, bueno, ya sabes que alguien que no, inexperto, ponele que no lo sos, puede hacer algo grandioso. O sea, lo sabes a eso. Sí, ¿no? Sí, pero no, yo me siento realmente un inexperto absoluto. Entiendo. Y no puedo. Y también entendí mis limitaciones y prefiero, me gusta escuchar y me gusta charlar y nutrirme de otras cosas con artistas que admiro y que tienen la facilidad porque me resulta muy admirable. A mí me parece algo imposible, por eso le quiero preguntar cómo se hace, ¿viste? Cuando ¿Cómo se hace qué de todo? Eso, ¿te juntás con él y le decís quiero hablar de este tema? Me parece... Escuché esta... Tengo esta... Este ¿cómo arranca? Tinto. ¿Llegás ¿cómo arranca? Al estudio? Hola, hola. Es una re buena pregunta porque no es solo decir... O sea, hay que animarse, boludo, hay que animarse a... Hola, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Viste? Claro. Vas rompiendo un poquito el hielo. Claro. O sea, aparte, tenés que llegar de ahí a, che, tengo esta idea, ¿viste? Claro. Como, pichear una idea es... O sea, decís, no me dan las horas. Y muy íntimo, además. Muy íntimo. Por eso me parece que la conexión, cuando la agarrás, hay que aprovecharla. Como que no pasa todos los días, también hay que decirlo. Como que no... No sé cómo arranca, ponele... Yo creo que la primera vez que nos juntamos... arrancó él, me mostró, y al toque cuando él arrancó, yo arranqué. ¿Qué significa? Que estábamos así, uno al lado del otro, y hizo así. Ah, y yo dije, ah, bueno, ¿puedo escuchar? Bueno, cada uno se puso a escuchar. Tengo esta. Y yo le dije, me gusta. Genuinamente, la primera que me mostró me gustaba, no sé si era como mi entusiasmo o qué. Le dije, le cambiaría esta palabra y... Me la enseñás en la guitarra y le dije, vos teneme paciencia ahora con los acordes. Abro la compu... ¿Cómo son los acordes? Ta, ta, ta. Él me tuvo mucha paciencia, como do, do, re, so, te. Bueno, yo los anoté. Como que ahí yo me acuerdo que cuando era más chica me daba pudor y decía, no, no, viste, te tirás para atrás. Pero no, boludo, te tenés que bancar y decir, enséñamela. Como que el otro te vea demorar y que fumarse los dos como ese proceso que también es parte para mí de llegar a algo. Me aprendí esa partecita suya. Y le dije, ¿cómo? Él es. Le dije, ¿cómo podría ir la armonía? La armonía es la música, lo que no es la melodía cantada por una voz, por ejemplo, sino por el colchón armónico de los instrumentos. Entonces él ya tenía esa parte A, le digamos, que a mí me había gustado, y yo le sugerí una B. Le dije, tirame una armonía para la B, ¿cómo podría seguir? Y yo tiré cualquier cosa y estaba bueno. Y me dijo, para. Como que nos vamos como curando. Excelente. Yo creo que también el músico hace algo que está bueno hacerlo al frente de alguien porque tiene sus yeites y excese, como se excede de sus propios yeites. Entonces, si yo hago ta ta ta, probablemente hago ta ta ta ta ta ta ta ta, y él te va a decir, ponele Coti, y me decía, uno, suficiente. Claro. ¿Viste? Espacio. Decilo en la OT, como uy, algo de editarse los perfecto, dos. En ¿viste? Vivo. Yo creo que incluso es más importante el editor. O sea, ideas, no es fácil que te haga una idea, pero es como, es también muy importante el que edita. Total. El que la lleva. El criterio también. Es como también decir, che, tengo esta idea para esta peli. Bueno, después hay que sentarse y terminar la idea, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la idea? ¿Que están escribiendo con algún proyecto? ¿Hacemos un disco? ¿Hagamos tres canciones? Yo estoy escribiendo un disco. Tengo ganas de escribir. Tengo ganas de escribir un disco y... Te noto como que estás en un muy buen momento, ¿puede ser? Sí, estoy en un buen momento. Lo resiento, ¿eh? Te digo una cosa, vengo de tipo 3 días de una fiebre de 39, pero a pesar de todo estoy bien, si no estaría acá, y estoy en un... Me siento bien, me siento tranquila, me siento como más grande también, un poco más consciente, ¿viste? No sé si les pasa como que hay algo de... Nada, antes era como... Voy a decirlo, cuento corto, vivir de la música y una inocencia de eso, de hacer todo y decir todo que sí. Y ahora es como que, no sé, me cayó como una conciencia, creo que es madurez. Y me ha hecho muy bien. Qué lindo. Sí. Le recuerdo a la gente que nos está escuchando, porque somos radio también, que estamos con Zoe Gotuso, que está contándonos acerca de todo este proceso creativo, y con Nachito Lizalde, que está aquí conduciendo conmigo esta noche. De miércoles. No te quiero interrumpir, pero siempre es importante que la gente, obvio, cuando está escuchándonos, dice, ¿qué es esta voz? ¿Quién está diciendo esto tan interesante? Muy es radio eso, te felicito. Muy radio. Estoy aprendiendo, me encantaría aprender un poquito más ese radio, así que me encanta. Che, que cuando me quieras puedes venir. Sí, estamos ya aprendiendo. Soy Zoe, para quienes no me conocen. Dicen que soy cantante, compositora. Si tenés que decir a alguien que no te conoce, ¿qué tema tiene que escuchar tuyo como para entrar? Buena. Yo creo que María es una canción que me gusta. María, María, María, María. O qué sé yo, no sé. Yo si no escucharon a Zoe, digo, vayan a ver a Zoe. Vayan. Ah, es verdad eso. Sí. Yo también digo eso, quizás. Siento también que sos de esas artistas que hay que ver en vivo. O sea, tu música está buenísima, pero la experiencia en vivo tuya es muy particular, ¿viste? Sí. No, y también es como que, es tremendo decir esto, pero me parece tan injusto lo del estudio, porque es, bueno, supongo que a ustedes les pasa, como que es como una foto de un momento. Obvio. Y vos creciste, pero bueno, eso es hacer y hacer expuesto. Y que te vean, entre comillas, no vamos a decir fracasando, pero que te vean haciendo. Entonces es como que María, digo, ¡ay, mi vocecita! Pero después ahora veo mi dúo, que era Sala Pantalla, y digo mi vocecita. Antes me peleaba, ahora como que hasta me enternece. Pero es lindo tener una foto de cada momento. Es verdad eso. Vos ya tenés una música de hace tanto tiempo que pienso, cuando seas más grande aún, vas a poder ir para atrás. Era viejísima. Wow. De repente tenía. ¿Cuántas eras tienes hoy? Pero tenés. ¿Hace cuántos años boludo, ya haces música? Estoy cumpliendo 10 años de música. Es tremendo. Tengo 28 años. Wow. Y es cierto lo que decís, esto de la transformación frente a los ojos de un otro, ¿no? Es obvio. Eso es zarpado, esto aplica a cualquiera. También nosotros debe pasar a vos. Estamos haciendo, o sea, los tres lo hacemos. Sí, usted, siento que usted es un poco más en eso, pero el artista también, ¿viste? Con sus canciones, cómo te mostrás, de lo que hablás. Es muy personal, es una tremendo radiografía constante de tu presente. Después pasa el tiempo y ya quizás no sos más esa persona, pero ¿qué es loco? Y la seguís cantando la canción, ¿no? Sí, es como es tremendo, loco. Es tremendo. Pero hace poco me preguntaron qué me pasaba cuando cantaba tipo un tema mío, Ganas. ¿En qué pensaba? Te juro que se me renueva. A veces me canso, pero no a la vez. Como que me. Y a veces, este tema, ponele. Digo, bueno, es como que quedó en un momento mío más del pasado. Ahora, che, se movía mientras lo. Y yo también empecé se a movía igual, mientras lo cantaba. ¿Qué año medio es este? Este es de pandémico. Yo estrené en 2020. Tampoco tengo tanto. Lo que pasa es que siento que tuve antes colaboraciones con High, con Louta. Sí. De repente en Quiero me aparece tu video en la playa con él. Mi video en la playa. Sus cosas amarillas. Mal, ha sido un frío cuando me metí. Yo me recuerdo de esta época tuya en pandemia, de estos videoclips que sacaste literalmente en tu casa. Sí, obvio. Espectacular. Gran momento. Gran momento. Che, me olvidé qué estaba diciendo, pero bueno. No, ¿qué te pasaba con las canciones? Nos estabas contando qué te pasaba con el ganas. Presente con Ganas, por ejemplo. Que esa foto es como después, es una foto en movimiento que me sigue emocionando un montón. Creo que estoy diciendo algo muy obvio, pero creo que es lindo decirlo. Me sigue emocionando. Y el otro día cuando lo canté en Córdoba, ponele y veo a la derecha, ahí está toda mi familia junta, que es una familia que por ahí no cena todos los domingos o ni idea. Me reemocioné y dije, ay, es hermoso. Cuando estaba en Neuquén dije, ay, qué hermoso, nunca vine a Neuquén así como. Y mientras, porque claro, o sea, yo estoy cantando la canción que la recontra sé a la coreo. O sea, chicos, sé la letra, sé los acordes, pero me están también, entonces es como que estoy también pensando otras cosas, estoy conectando, pero también estoy pensando otras cosas y es muy lindo, la verdad. La verdad es que tengo un trabajo muy, muy lindo. Está lindo. Y también es lindo de que cuentes como un poco esto de que uno va transformando también qué significa vivir de la música, ¿no? Sí. Porque hay como una idea. Nachito decía que siempre quiso ser músico hasta el día de hoy. No sé qué te imaginas vos que es ser músico. Hacer canciones. Hacer canciones y vivir de ello. Hacerlas. Ya de por sí hacerlas. Obvio. Pero ponele para, yo te hago una pregunta. A ver. Mercedes Sosa, sí. Luis Miguel, ¿no son músicos? Sí. Pero no las hacían. Bueno, pero no. O quizás las son cantores, ¿eh? Sí, son cantores. Quizás son. Yo también me lo pregunto. No bueno, lo ejercer la música. Perfecto. Como que sea parte de tu. De tu vida. De tu día vida, a día. Sí, sí. Igual puede ser Nachito, puede ser que sean grandes cantores e intérpretes y popstars. Re. Y el músico o el compositor. Yo también estoy entendiendo eso. El sí, músico, porque, el compositor. No, el productor. Hay como. Ya hay muchos. Sí. Todos los. Viste, antes el productor estaba re. ¿Cómo se llama? No era protagonista. Ahora cada vez los productores tienen mucho más relevancia, mucho más protagonismo. Y decís como, wow, los productores son los artistas también. Antes era como, no, los artistas son los que están arriba del escenario. Pasa claro. que ahora está el mundo de la compu y el que domina la compu domina mucho de la música. Claro. Es como que el productor es un gran momento de productores. O sea que del universo musical vos te quedás con el hacer canciones. Yo me quedaría con hacer un show, por ejemplo. Mal. Me parece que debe ser increíble. Es increíble. Yo siempre quise ser un Bublé. Estar de traje y cantar temas hermosos con ese micrófono con un pie y cantarle a señoras. I've got you. Un Frank Sinatra, mal. Uy, qué buena vida esa. Frank Sinatra. ¿Qué? Excelente. Sinatra tomando whisky, fumando un habano. Así que tuvo unos temitas con la mafia, pero bueno, todo lo otro increíble. Mal. Pero bueno, era un capo. Mal. En los 50. O era sea. Un capo. Vos disfrutás de todo, lo que más disfrutás es el vivoso, ¿eh? ¿O te gusta un poquito pregunta, de todo tu laburo? Están diciendo uno las canciones, otro el vivo. Vos que no, sabes, no lo puedo elegir, boludo. No lo puedo elegir. Me gustan Mirá. Mucho las dos. Pero diría, si alguien le tuviese que decir, les invitaría a verme un show en vivo porque pasa otra cosa que en el estudio. Es un poco inhibidor el estudio a veces. No es inhibidor solamente, o sea. En el vivo no soy sola, estamos un montón de personas y a mí se me enciende una cosa que a ustedes se les encenderá conduciendo lo que sea. Te infla el pechito y vas. Me infla y me convierto en una cosa que ni yo sé que me convierto. Y me parece que me vuelvo un poco más loca y eso me encanta. Ahora estoy hasta poniéndome una peluca en vivo y tengo como este alter ego que se llama Goe Sotuso. Y me encanta cuando sale ella, o sea, me llevo. Ni yo puedo como ser ella. ¿Cuál es ese lugar? Creo que es como más borracha. Creo que es como un poco más... Desinhibida. Creo que es más hot, es más sexy, es más atrevida. Es como menos contenida que yo. Pero gracias a ella, es como que yo estoy descubriendo una parte mía. Y claro, ya lo van a ver. Esa parte está. Obvio. Pero ubicás, me tuve que poner una peluca rubia, platinada, con unas gafas así, para salir allí y estar como con cara de orto y que no me importe. Me encanta. Hacer como... Wow, está buenísimo. Y me estoy animando show a show a sacarla. Imagínate una Zoe Popstar ahí toda parada, luqueada. Mal. ¿Qué está pensando? Ahora ya la saco de fiesta y salimos de gira y fue al casino el otro día cualquiera. Ah, yo estoy casino, no jugué. Te juro. Buenísimo. Excelente. Y seguís en esa. Obvio, sale todos los shows, es amiga. Ah, es bárbaro. Vos tuvieses un alter ego que te gustaría hacer, yo. Tienes algo distinto a lo que sos. Futbolista. No. Obvio, podés. Me clavo un shortcito. Obvio. Voy con los muchachos. La de la peluca, aparte, es un chiste clave. O sea, te pones una peluca. Nacho, te pongo una peluca larga y te morís, ¿entendés? A vos también que tenés peluca. Sí, sí, lo hicimos. Nos pusimos una vez con Marilina. ¿Ah, sí? Con Marilina. En La Vega, sí. Viste que Marilina siempre usa pelucas. Vamos a comprar pelucas con Marilina en Las Vegas. Es clave. Pero qué divertido esto que decís, como tanto para vos primero como experiencia y después para la gente que conozca otra cosa de Zoe que quizás no se lo espera, ¿viste? Sí, absolutamente. De hecho, un poco lo que pasa con ella es que me monto en vivo. Eso está bueno. Me monto en vivo, me monto dado vueltas, salgo y... Chao. Cambia, o sea, algo de mí... Si antes estaba así... Ojo. Hago así y hot. No, sí, más hot. Me joteo un poco con la guitarra, como que ya me da pudor hacerlo así, pero... Me pasa otra cosa. ¿Y la gente qué le pasa? Porque viste que en tus shows la gente como que... Me da mucho miedo. Aparte estrené con Goe, estrenamos en San Juan y dije, ¿what? O sea, quizás... Tenés que hacer una nota un día como Goe. Sí, lo pensé. Uy, ¿la hacemos? Siento, sí, obvio, ya. Cuando la sientas. Sería increíble que venga Goe Sotuso y llegue ella. Sí. Sería increíble. Para, la tenemos que ir a buscar. Para mí no tiene que venir. Para, hasta, si esto crece, hasta un día puedes sacar un disco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mal! como Goes o Tuso y puedes sacarte todas las ganas de hacer por ahí lo que no haces nunca. Gracias, Nacho. Bárbara idea. Me encantó la idea. Productor 20%, Nacho. 20%. 20%. 3. No, pero sería espectacular. Videoclips con un arte distinto, toda una cosa distinta, hasta un usuario distinto en Spotify. Es buenísimo. Mirá, te estás en todas. Ego. Mi modo será bueno, ti. Pero hay bandas que, no sé, pienso, Anderson .Paak tiene un DJ Peewee que es su alter ego DJ. Ah, no sabía sí, eso. Mac Miller tuvo su alter ego que hacía jazz con Lobstein, ¿cómo se llama? Larry Lobstein and de no sé qué y hacía jazz. Supongo que es una, ahora que es, te lo digo, es un buen recurso para encontrar una parte tuya que quizás no te animás. Es como cuando, recién me lo dijeron afuera del aire, como cuando te pones, ¿viste cuando eras chiquito sí. y te ponen los lentes de que no te ve nadie? Re. Acá no te ve nadie. Como, y sos chiquito y decís, ah, no me ve nadie. Sos como, te animás a otras cosas. Pasa un poco en la adultez también. Está buenísimo. Y eso de que no tengas, no, una misma no se ponga sus propios límites si de repente tenés cierta curiosidad de experimentar otras cosas. Bueno, vos sos muy bueno en eso. ¿En qué? Y siempre te lo dije. Como que te gustan muchas cosas y haces muchas cosas, ¿viste? Vos sí. haces muchas cosas. Y eso está sí. buenísimo. No significa que sea bueno en todo. Pero por lo menos me saco las ganas. Pero te sacas las ganas. Entonces, si de repente tenés ganas de hacer un tema súper popero mañana, qué pena sería que no lo puedas hacer. Obvio. Porque no tiene que ver con lo que la gente conoce sí. de vos o tu historia. Obvio. Igual yo también lo hago. Ponele, ahora salió la serie de Caro. Sí. Hicimos sí. la cortina. Sí. Que es tipo... Y espera, ¿estás en la serie o no? Carísima vaca. Sí, obvio. Estoy ahí como que Caro está festejando sus 15 y me llama para hacer el tema. Y terminamos haciendo el tema. Es un changui, un segundito. Sí, sí. Pero gracias a eso, que fue un amigo diciéndome, che, Caro, necesitas este tema, ni idea. Caro puede ser amigo, tranquilamente. Sí, por cierto. Por supuesto. Ya tenés el videoclip, mirá. Mal. Hicimos este tema. Y encima, para Caro es el alter ego de, de Julián. Obvio. Es bárbaro. Obvio. Es bárbaro, ya no tiene el yugo armado. Es, bueno, claro, voy con ideas, chicos. Sí. Cara de DJ y ahí vos tú. Olvidate, se rearmó. Ay, qué gracioso. Pero nada, y esa canción después escúchenla, carísima ni idea. Es re otra onda, pero a mí también me gusta jugar. Cada día más. Cada día me gusta más. Otra cosa, ahora me estoy dejando de pelo largo, por ejemplo. Me gusta. Sí. Tenía mucho pelo corto, ni idea. Prefiero que digan, what the fuck, que digan, ah. Muy bien. Es lindo sorprender. Es lindo. Sí, vamos. Sí, y animarse sí. a lo que te pinta un rato, ¿no? Vos también, se tiñen el pelo, van cambiando, ¿no? Eso es para parecer más jóvenes. ¿Sí? ¿Sí? No, para parecernos entre nosotros. No, porque me aburro de mí a veces. Chispa que te dio Coti cuando dijiste, voy. Sí, esa. Sí. Voy a comer, esa. Voy a la casa del después. Sí, esa. 100%. Voy. Me gusta. Este sábado 23 de mayo estás en Rosario. Exacto. Ya pasó el sábado. No importa. ¿Cómo estuvo? Estuviste en Rosario. Espectacular. Increíble. Pregúntenle a vos, estuvo muy bueno. ¿Y qué sigue? Sí, también fue. Che, Argentina campeón del mundo, ¡qué locura! ¡Che! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! Y bueno, gente, es así. Che, dólar 1-1, ¿no? ¡Che, la puta madre! ¡Boludo! ¡Increíble! Otro. Me gustó. Qué presión, ya no. Y también sigue que vamos a hacer vamos a terminar esta gira en. Todavía no lo anuncié, la verdad. Va a salir estos días. Sí. Pero es un gran concierto en Buenos Aires. Así que ojalá que puedan venir los dos y ver a Ella también. ¿No se puede, Donji? Onji no se puede todavía. ¿Arriesgamos? Sí. Dale. Yo tengo para arriesgar. A ver. Gran Rex. Otro. Estamos No sabemos. ¿No saben? Adivinen, no sabemos. Y tampoco les voy a decir. Dale. Bueno, entonces al pedo. Ah, bueno, chao. Me voy. Nacho. Ay, a mí me gusta un nisetito, pero. Estás para. Sí, No adivinó a nadie. Bueno, mejor. Ay, mejor. Bueno. Entonces al pedo. Volví re mala, ¿viste? No, se me está disfrutando el programa. Salió Goe. Goe te escupa y se va. Estúpido. Excelente. Bueno, y tenemos un regalito porque fue tu cumple también hace unos días. Cumplí 20. Así que te traje 29. Un regalito por tu cumple. No, Luis. Gracias por venir. Amigos y amigas, soy Gotuso. Una nota hermosa. Gracias por venir. Sos lo más. Vamos a una tanda y seguimos, Nachito. Vamos a una tanda y seguimos. Dale. Soy Zoe Gotuso. Qué bueno que nos conocemos. Vamos con esta canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Entradas en venta únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Luli Pampín. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Y haces Luli Pampín. Millones de gracias. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ATT, tu alarma es ADT. ATT, tu alarma es ADT. ADT, líder en alarmas y monitoreo 24/7, con el máximo nivel de certificación y calidad de servicio. ATT, tu alarma es ADT. Elegí ADT, líder en alarmas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Continuamos en Música es Todo con Nachito Elizalde, que me está acompañando. ¿Cómo la estás pasando, Na? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Te gusta la radio de noche? Me gusta la radio de noche y me gusta cómo se escucha en estos micrófonos. Como que siento que ya le da esa... Se te engola la voz. Se me engola la voz, exactamente. Y tenemos un nuevo invitado para presentar. ¿Ya lo ponchamos? Ponchémoslo nomás. Tomás Quintín Palma. ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hey! Che, perdón. Y porque yo soy un ex Urbana Play. Claro. Dale. Se nota que hay como cierta preferencia, porque a Nacho no pasó nada. Ni cabida. Sí. No. A ver, probemos. Nacho Elizalde. Y gracias, Zucca. No vengo nunca más, Zucca. No vengo más. Ni a Zoe Gotuso, ¿eh? Disculpame, con todos los respetos que te tengo, Tomás Quintín, pero tremendo el fandom que tenés. Igual Nacho no cerró ninguna puerta porque viste que está diciendo qué bien suena todo acá. Sí, yo siempre. Todas las puertitas están un poquito abiertas, ¿no es cierto? ¿Qué? Y sí, son todas sociedades anónimas. Sí, exactamente. ¿Cómo estás vos? Bien. No soy músico. Porque este es un programa de música. Pero no importa. Pero me gustan mucho. Artista. Pero me gustan mucho los músicos para mi trabajo. Yo pienso en músicos. O sea, yo hago chistes, o por ahí soy como un gracioso. Pero pienso en dárselo. Me gusta Paquito Amoroso. No pienso como en comediantes. Recién hablábamos con Zoe. Recién hablábamos con Zoe de que, por ejemplo, a mí o a la gente por ahí escucha una canción y le inspira para a Zoe para escribir canciones, a mí para pensar ideas. ¿A vos te inspira la música para pensar chistes? Sí, porque pienso como en un ritmo. Pero, a ver. No. Entran dos gallegos a un avión. No, pero ¿cómo en un ritmo? No, bueno. ¿Cómo sería? Yo cuando era chico tartamudeaba. Sí. Y ahora no estoy tartamudeando, pero me llegaron hasta dar un premio, un tartamudo de oro, que era como el Borges. Tartamundo de oro. Era, no, Jorge, Julio, Jorge Borges. Julio, ¿cómo es? Borges. Jorge Borges. Que era, que él tartamudeaba. Sí. Y hay un premio con su nombre que se lo dan a personas con disfluencia. Sí. Y a mí me dieron uno hace 2 años. Sí. Y había tipo tartamudos y tartamudos. ¿Pero le dan al más tartamudo o al tartamudo recuperado? Distintas referencias. Ok. No sabía. Yo fui como un difusor, como un comunicador. Un influencer. Perfecto. Un influencer. Pero, y había personas con disfluencia de Chile. Disfluencia es tartamudez. Claro. Bien. Tartamudo brasileño, tartamudo chilenos. Hasta asiático, fue como un congreso. ¡Wow! ¿Eso acá en Buenos Aires? Sí. Mira. Y ahí cuando todos hablaban, tipo en una ronda, cada uno tenía su tiempo. Ponele, y claro. Había uno que tardaba 20 segundos y todos esperaban. Y ahí te das cuenta que las personas tenían cada uno una música. Claro. Como un ritmo. Un ritmo. Y vos tenías que ejercitar tu paciencia para escuchar al otro. Qué interesante. Y ahí me daba cuenta de que eso, bueno, siempre lo sé, de que bueno, que las personas tienen un ritmo, un swing, una ola de tal manera, y a veces, no sé, acelerás, o te pones colgado si ves que está funcionando, o te pones a rematar y te pones con ritmo, y después que trabajo con músicos, o sea, tengo un músico en el escenario, toda mi vida estuve rodeado de músicos, de rockerito, de radios de rock. ¿Y tocás la guitarra o algo, por lo menos vos en tu intimidad? Toco el piano, pero mal. Bueno, pero ¿te acompañás? Sí, y cuando practicamos con mi músico. Sí, bueno. El músico que es Paul Medina, que me lo presentó Andy Chango. Ellos tenían una banda en los 80 llamada Super Chango. Obvio. Y con ellos es como que vamos zapando y vamos probando cosas. Y la obra tiene muchos momentos en el cual hay música de fondo. Que marca ritmo. Es muy interesante eso, no lo había pensado nunca así, ¿no? Como tanto pensar un chiste como el ritmo de algo, que tu referencia sea la música. No, y después hay un escenario. Obvio. En el cual a mí me gusta ver a músicos más que a un comediante. Bueno. Me seduce más, no sé, dárselos. ¿Es Babasónicos una de tus grandes bandas? Y me encanta. Sí. Me encanta. Sí, ya lo nombraste 2 veces. Claro. ¿Sabes? Va por ahí. Si yo abro tu Spotify, ¿con qué nos encontramos? Ahora estoy con el último de Paco y Catriel. Sí. Bien. Que lo vi en vivo en Rosario. Y me gustó. ¿Ahora? ¿Cuándo tocaron? El domingo. Claro. Y pasado. Hace dos semanas. hace 10 días, sí. Y me impactó mucho. O sea, impresionante. Me encantó en vivo. Así que estoy con el tema ese. Me muero. Si sigo fumando, sí, muero. Excelente. Estoy con ese. Ese es excelente. Que hacen humor un poco. Todo sí, el tiempo. Yo también. Es que los músicos son muy graciosos. O sea, el sí. Pity, Charlie. La verdad. Pero ellos también, buscándolo, me parece también. Sí, pero también en las canciones, si te pones a pensar, la de el Pity que le dice al médico, nos vemos la semana pasada. Mm. Es como que. Cosquero. Sino que cosquero. Están todo el tiempo jugando. Tienes razón. Con el lenguaje. Así total. Que. Y también me gusta del humor, capaz lo que no son tan explícitos, pero que al hablar vos te das cuenta que tienen o ironía o sarcasmo, no sé, por ejemplo, Pagni, yo me río cuando lo veo. Perfecto. Porque veo que o se está haciendo el malo, o está tirándole un palo a alguien, o está siendo irónico, o nombra un apellido distinto a como lo nombran los demás. Bueno, el cuelgue también tiene algo de bueno, eso. Bueno, ni hablar, la ironía total. Miles. A mí lo que siempre me encantó del cuelgue es que si no sos argentino no lo entendés. No. Y eso es bárbaro. El cuelgue como nuestros twists. Bueno, claro. Yo no pude escuchar los tweets, pero sabía que él, Pipo Chipolati, era un loquillo mal, que tenía muy el humor, porque estaba. Yo lo veía en la tele. Y sí, estaba atravesado por el humor, el chabón. Y el cuelgue me pasa a veces cuando escucho canciones que hablan de una época, viste que por ahí dice, no sé, arre o tal cosa. Y sí. Decís, ah, bueno, en este momento decíamos estas palabras. Me cuesta todo 5 lucas. Lo escuchás hoy y me acuerdo que cuando lo sacaron decía, tal cual, es un huevo 5 lucas. Y hoy, ¿cuánto tenés que decir? Me cuesta todo un palo. Viste que en el nuevo tema de Intoxicados, el Pete dice, tiene cambio de 20.000. No lo había. Es excelente. Muy bueno. Tiene cambio de 100. Tiene cambio de 100. Bueno, para Catriel y Paco, no me llueva, los Roca eran los de 100. Claro. Y ahora ya los de 100, cualquier cosa. No existen. ¿No? Che, ¿y fuiste a ver al Piti? Fui a ver Intoxicados a Rosario. ¿También? ¿Es Intoxicados o es el Piti? El Piti. Ah. Perdón, no. No te quise corregir, pero no, te corregí. Dije Intoxicado porque estoy ahora justo escuchándolo. Pero sí, fui a ver al Piti, que la verdad que me conmovió mucho porque eran canciones de mi juventud. Algunas tipo Don Electrón que me había... Yo no la estaba escuchando en mi casa. Estaba, claro. No sé, qué sé yo, como Bob Dylan o otras cosas. Y de golpe empezó a tocar eso... Ahora hace una semana que lo único que escucho es claro. Intoxicado y Paco Catriel. El tipo va a ver show y después se queda. Qué pesado. Lo único que... Un show, necesito que vaya a ver un show para escucharlo. Echa pelota. ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? Hasta el próximo show. Que venga Sting, por favor, no, que escuchá de Poli. El tipo no escuchaba otra cosa. Me volvió loco del Piti. Que bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero esa... crudeza que él tiene de manera tan directa, como dice las cosas, pero que quedan siempre poéticas. Que después nos pasó algo muy loco cuando volvimos del recital, que hicimos un zapping escuchando otras músicas y nos dábamos cuenta que una banda de otros artistas también hacían lo mismo que él, que es expresarse de manera cruda. Pero sin embargo había algo en Piti, que es una cuestión biológica, eso es pasa o no pasa, total. Que tocaba una fibra íntima con una poesía... Que cualquiera que quiera ser crudo no le va a poder pasar. No, hasta bandas que sonaban mejor o chabones que entonaban mejor y tenían mejor voz, no te pasa lo mismo que él. Entonces, eso no se practica. Es una cosa de barrio que él, por una cuestión mágica, no queda vulgar, queda cruda y queda muy poética. Fantástico. Y la verdad que no, eso no se puede ni estudiar, ni capaz que lo puede tener otro, aunque lo intente. Y verlo en vivo y... Todos, aparte van la familia, todos llorando, porque también vos viajás, no sé, con tus propios amores, tus propios desamores, los barrios que perdiste, la cosa que... Entonces están todos llorando alrededor y bailando, encima vendían cerveza adentro. Y eso te aliviana todo un poco. Baño químico, vamos, venimos, fotos, ¿sabes? Saltamos, empujamos, un poquito de pop. Aparte es como un show de 3 horas. Eso, 3 horas y... Ibas y venías. Que te permitís distintos roles en el show, ¿entendés? Vamos a hacer pop, vamos. Ahora vamos a estar tirados. Vamos. Un festival, el Pitipalusa. Exacto. Vamos al baño y nos perdemos un tema, Te permite vivir todos los roles que sea tan largo. Y el Rosario que vos te movés como pez en el agua. Sí, otra cosa. Y bueno, soy un rosarino. Y sí. Soy un rosarino. Hace poco estuviste ahí haciendo tu última función y de El Círculo. La Violencia de la Ternura, perdón. Fue increíble. Que fue en El Círculo. Yo hago una obra de teatro que era hace como 8 años que la hago y nunca la había hecho. ¿Nunca fuiste a Rosario? En Rosario en mi vida. ¿Por qué? Jamás, nunca. ¿Cómo es la frase del profeta? Que uno no es profeta en su tierra. Pero fui. Fuiste. Y lo hice en el Colón. De Rosario. ¿Cómo se llama? El Círculo. El Círculo. O sea, es un lugar increíble. 1.600 personas. Y es un edificio como de 6 pisos así. Ah. Y yo lo hice con mi papá, con el músico, así, somos una banda de rosarino también. Y de escenografía puse la puerta de la pieza de toda mi vida de Rosario, llena de calcomanías, que es lo único que quedó de esa casa que la se rompió toda. Y esa puerta de toda mi vida la iluminamos al costado del piano, más la escenografía de payasos de mi papá de casa, y conté mi historia, que es la de mi ciudad, en el mejor teatro de todos. Y no se ve. Fue como, ¿te acordás del final del Gran Pez? Que van todos. Sí. Fueron amantes, sex, muerto, gente que no quiere ver nunca más. ¿Fueron payasos que habías nombrado ahí? Todo. Hubo amenaza, hubo apriete, hubo buena onda, hubo agradecimiento, hubo... Como el recital del Piti. Todo. todo. Todas las cosas. Y la obra, la Cámara de Diputados de Santa Fe la declaró como de interés general. ¡Wow! Oh. ¡No, impresionante! Y te hicieron la manito ahí todo. Sí, así que ahora estoy bajando toda esa serotonina y entrando en una aguda depresión. Y eso te va a hacer que escribas la próxima obra. Y vamos a ver. Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Así es la vida del creativo. ¿La vas a hacer acá o no? No sabemos. Pero sí, no, sabemos que hacemos septiembre, Mendoza. Y después sí, haremos algún Buenos Aires. Cerca de fin de año como para tener la plata para las vacaciones. Me gusta. Yo me acuerdo que te fui a ver a vos una vez hace mucho. Al Picadero. Sí, ¿y cuándo lo haces de vuelta? Y me dijiste, cuando tenga ganas. ¿Quién es el tipo? No, pero me dijiste como que la querías disfrutar. No querías ponerte como... No, es real. Sí, pero no, como que no querías ponértela para hacerla todos los sábados, no sé qué, porque como cuando la quieras hacer. Bárbaro. Y eso me parece que está bueno. Sí, al ser como una autoficción, pero es un biodrama... También es muy desgastante porque hay muchos amigos, mi papá... Todo. No, y ahora con tu papá debe ser más desgastante aún. No podés todas las semanas hacer algo que es tan emotivo. Como que estoy más para... Si te exige mucho, decís. Claro. Y porque si no, lo lavás. Lo lavás. Estoy más para una comedia de puertas con Martín Sheffield, dos más. Perfecto. Una corbata y nos volvemos a casa. En el paseo de la plaza, ta. Sí, siendo un inglés en una película que se hizo teatro. Me gusta, hacía algo en shorta. Porque todo lo que hay teatro ahora son películas de Hollywood. Exacto. ¿En dónde? Y en Calle Corrientes casi todas las obras de teatro. Sí, son todas adaptaciones. Mainstream son... Rocky, Hairspray. Películas yankees que se hicieron obras de teatro. Sí. Exacto. Quien está hablando es Tomás Quintín Palma. Me gusta que dice el Graf narrador. Es que son unos capos. Porque eso yo le di... Sí. Eso, mirá, ¿te digo algo? Es que los de Urbana saben porque me conocen. Acá está en la hoja que me dieron de vos. ¿Te lo leo? No, porque yo... No sabe bien qué es... Escucha esto, Nacho. No sabe bien qué es, pero con el psicólogo definieron que es narrador. Es lindo narrador. Mi psicóloga medio que se enojó y me dijo que tenía que etiquetar el algo. El hombre del año. Gracias, Gracias. No, Nacho no va a venir más. Cuídame, pero cuiden a mis invitados. Es muy bueno. No, me estabas contando la anécdota del narrador. No, que la psicóloga medio que se enojó y encontramos esa palabra. ¿Narrador? ¿Se enojó por qué? Porque me dijo que yo ya era un tipo grande para no poder definirse. Igual. Pero es bueno, vos te pasa lo mismo. Si me defino, me limito. Claro, decíle la del chino. Bueno, yo me acuerdo de los babasónicos, hablaban del concepto de ser indefinido social. ¿Y está bueno? Darger lo bancaba. Bueno, pero es música. Tercera vez que lo nombras. Porque ya está flotado. Tres, ¿a quién? Ya está flotando, no lo digas, no lo voy a decir. ¿Vos cómo te definirías? No sé. ¿En serio? No, realmente no sé. ¿Vos? Yo periodista. Yo no. No, es que no. Lo que pasa es que vos sos un empresario argentino, son muchas cosas acá. Se cae de risa. Es verdad, empresario, influencer. No, cosas que te dan paja, ¿viste? Tipo, empresario, influencer de la moda. Nunca sé si en Argentina somos versátiles o estamos laburando de muchas cosas. La segunda opción. Eso. Obvio, estamos ¿somos versátiles o no llegamos a fin de mes? Capaz hubiéramos hecho una sola si teníamos el sueldo de 6. ¿Qué hubieses hecho si tenías una sola entre creador de contenido, actor, animador, periodista, influencer y humorista? Seguro me hubiera aburrido. Pero ponerle humorista. Humorista, para mí también. ¿Vos tenés que elegir una? Sí. No sé. No puedo. Es un juego. No, pero mi persona me es... ¿Y pero estás jugando mal? Sí, estoy jugando mal, perdí. ¿Perdí? Perdí. Es capaz de perder para no responder. Dale, Nacho. Que en mi persona me la hace el conjunto de todas las cosas que soy. Bueno, a ver, fue mi gran conflicto de mi infancia. No, todos querían cuando estaba en el colegio le preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y todos la tenían clara y yo no sabía. Pará, pero ¿cómo? ¿Qué cosas haces? ¿Qué? ¿Qué cosas haces? Tengo una fiesta. ¿Emprendedor? Sí. La ropa. La ropa, tengo un perro. Moda. No, conductor de... Conductor de streaming, influencer. Influencer. Hiciste un unipersonal en un teatro. Actor, ¿verdad? Actor. Músico. ¿Sacó un disco? Tengo un disco. Bueno, elegí uno. No. Bueno, qué aburrido. Bueno, podrías decir un artista del Renacimiento hoy. Un artista del Renacimiento hoy. Eso soy. Quiero un mate, no me ofreciste ninguno de que llegué. Ah, está muy lavado. ¿Vos tomás mate? Ahora sí. Ah, bueno. Ok, bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Vos trajiste una cosita? Nunca habíamos hecho aire juntos. ¿Nosotros dos? ¿Sí? No. Yo creo que con vos compartí algo. Sí, pero no los tres. No, mirá qué buen triplete, Zuka. Sí, ahí bueno. Sí, Zuka, ¿eh? Mirá, tenemos la parte de humor, la parte de indefinida y la periodista. Grabamos cuatro, grabamos cuatro en un día y estamos. Estamos. Claro. Y con eso tiramos. No quería laburar nada. ¿Viste cuando una publicidad quiere hacer algo que... Que te sea en 6 horas hacemos 14 cápsulas. Sí. Bueno, ahora nos podemos nosotros grabar 4 horas y después con IA se arman los demás programas, ¿no es cierto? Ya está, nos sacan la carita. Si está Paredes con IA, Nico Quiato haciendo Mercado Libre con IA. ¿Está todo con IA? Sí, está todo con IA. Bueno, yo cuando vi el show de holograma de Soda Stereo. ¿Qué te pasó? Pensaba, tendrían que ser todos hologramas. ¡No! Y que Zeta está en su casa. Todos hologramas y ahí sí, la experiencia. No, hablando en serio. Es concreta. ¿Qué? ¿Qué te pasó de ver Ecos contra ver al Piti? No contra, no, o sea, bueno, está bien. Yo no vi el de Soda Stereo todavía. No, me gustaron los dos, me quedo con lo artesanal. Sí, buena. Hay algo. Sí, igual. Para que ¿entendiste la ref o no? ¿Qué? Del disco. Sí, obvio. Escuchá. Enojada. Qué buena que la tapa de vieja loca que se llama especial. La de la hamburguesa. Está mejor. Yo quiero una remera con esa tapa. Increíble. Un cuadro en mi living. ¿Le puedes pedir a Marto que tiene un emprendimiento de remeras? Quiero una remera con especial. ¿Cómo? Tienda Vara Vara. Qué buena idea. Tienda Vara Vara tiene un emprendimiento de remeras, podés ir a verlo. ¿Te deja azúcar decir? Sí, yo. Tienda Vara Vara. Tienda Vara Vara. Che, escuchá, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Me contás un poco? ¿En este programa? Sí. Bueno, viene una banda. Sí. Muy grosa. Muy grosa. Y una vez yo grabé un video con uno de los violinistas. Cuarteto Divergente es la banda. Y no sé por qué Cuarteto Divergente dijo que yo haga algún texto con ellos. Como estaba medio inseguro con mis textos personales. Ah. ¿Por qué? Bueno, gordo, eso. Pero me reinteresa, ¿por qué? Sí, está bueno. No, sí, ¿por qué? No, ¿de qué hablan? ¿Tenés síndrome del impostor? Hoy me agarraba inseguridad. Ok, hoy. Y agarré una del Piti, de Intoxicado, el Rey, y dije, bueno, hago esta canción del Piti, porque justo estoy conmovido, la recito como si fuera un texto y que ellos toquen. Y me dijeron que sí. Así que vamos. O sea, era la semana pasada esto y hacías una de Catrelli y Paco. ¿O no? ¿Y sí? Jesús tuvo mal día. Hasta Jesús tuvo. Hashtag teta. Tatuaje en el cuello. Sí. El pelo negro. Sí. Es excelente. Pero bueno, ¿qué tantas ganas? Si tuviese que ser Catrilo Paco, ¿quién serías? No, lo retengo decidido. ¿Cuál? El Paco. ¿Ah, Paco? Sí. ¿Por qué? Son más Paco igual. Bueno, no sé. No, lo que pienso no lo quiero decir. Ok, perfecto. Porque hay cosas Porque hay cosas sexuales, cosas retorcidas. Y bueno, es lindo. No, hay unas cámaras, ¿no? Bueno. Yo soy muy cuidado. Wow. Muy reservado. Pero Cuarteto Divergente también va a hacer como canciones. Sí. Sí, en realidad vinieron con vos. Sí, pero van a hacer cosas también. Sí. Ah. Sí, total, acá tenemos hasta. Sí, acá estamos hasta la cuarta. Ay, estoy muy tentada. ¿Vos, claro, Catrilo o Paco? ¿Quién sos? Yo los dos. Vale, Nacho, qué difícil. No, creo que Catriel. ¿Catriel? ¿En serio? Yo también, porque toca la viola. Y porque, sí, tiene los solitos de guitarra, pero igual Paco, claro, es un... Vos sos más Paco de personalidad. ¿Sí? Sí. Vos sos más Paco. No, vamos, sí, yo soy igual a Paco. Es lo que me dice la gente. Pueden creer que no tengo parecido femenino yo. Me parezco a todos varoncitos de pelo. Y pues si tenés el pelo como un varón. Bueno, no, pero hay muchas mujeres que se cortaron el pelo. Sí, pero nunca me eligen a ellas. Perrinato. Ruth Infarinato. Bueno, sí. Hasta acá llegamos, vamos a una tanda. Y ya volvemos que viene el espectáculo de Tomás Quintín Palma con el Cuarteto Divergente. Ahí volvemos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. País más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin tal. ¿Están listos para vibrar? Lali llega al estadio River Plate este 6 y 7 de junio. Y vos, podés estar ahí moviendo el pelo con Sedal Toque de Seda. Gana entradas para ver a tu artista favorita. Entra a @SedalArgentina y participa.

concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. Continuamos en vivo aquí. En vivo, no sé. En vivo, no sé, Nachito. En vivo estamos. Sí, en vivo estamos. No importa dónde estamos, pero aquí estamos. Sí. Esto es música, es todo. Y ahora viene un segmento que me divierte mucho, Nacho. Te quiero presentar. Acá siempre tenemos bandas en vivo. Me encanta. Tenemos siempre este escenario espectacular. Tenemos siempre algunos de nuestros instrumentos, pero esta vez vinieron otros. Y nunca tuvimos una propuesta de este tipo. Voy a pedir, por favor, un aplauso para Cuarteto Divergente. Bienvenido. ¡Bravo! Buenas noches. Hola, Ale, ¿cómo andás? Me gustaría que presentes vos a tu banda, por favor. Hola, somos el Cuarteto Divergente. Javier Casalla, en el primer violín. ¡Bravo! Julito Domínguez, Silva Murano y yo, Alejandro Terán. Grande. Y bueno, estamos contentos de que nos hayan invitado. Y bueno, vinimos un poco para invitarlos también a nuestras noches, las cálidas noches de la fábrica. Y como ahora vamos a hacer un showcito en la fábrica el 10 de junio, los invitamos a todos, que siempre es un buen plan. Esa sala en la calle Fitzroy, que fue mítica la sala de ensayo de Charlie muchos años, y ahora se convirtió en un faro cultural, ¿no? Pues pasa de todo ahí. Lindo ir ahí a pasar un rato con el cuarteto. Y bueno, y ahora vamos a tocar un pequeño número que se llama Desviado Social. Así que voy a dejar el micrófono en el piso, ¿está bien? Me encanta. Arranquen cuando ustedes quieran. Cuarteto Divergente, señoras y señores. Qué bien que sonó y qué bueno verlos. Para quienes no lo están viendo, recomendamos que después se hagan el favor, por favor, de ir a verlos a YouTube, a estos cuatro cuerdistas de gran trayectoria. Que me gustaría preguntarte algo, Ale, que me pasaron acá, que dicen, ustedes se definen como un alef de géneros y épocas. ¿Podemos hacer un doble clic en eso? Que me parece muy interesante. Linda la idea de alef. Porque el alef era una cosita muy chiquita en donde estaba dentro del todo. Me gusta, ¿eh? No sé si nos definimos así alguna vez en alguna borrachera, pero alguna letra griega seguro podemos encontrar. Sí, linda idea, porque nos guía un poco la neurosis, entonces la neurosis tiene sus propios mandos, ¿viste? No sabemos por qué aparecen las cosas. Recién justo hablábamos con Javier que hay números, fragmentos y cosas que aparecen en nuestra carpeta, que aparecen por pura rebeldía, por adolescencias mal gestionadas, por contrafobia. La idea de la contrafobia es linda, ¿no? De hacer justo y exactamente lo que no te conviene. Buenísimo. Eso nos guía mucho en el cuarteto y en la selección de material. Es un poco un viaje Sí, un poco neurótico, un poco... alguien me decía el otro día que es como una especie de educación sentimental. Me decía, qué lindo que es el repertorio del cuarteto, porque es como una pantalla de muchas emociones, ¿no? Como una educación sentimental, decía, qué linda idea, sí. Y bueno, y convive en la búsqueda siempre es psicodélica, porque hace muchos años que estamos buscando si existe una psicodelia, porque uno en general puede asociar el término psicodélico con un estilo de música, ¿no? Con una especie de rock, pero la psicodelia argentina incluye a Gardel, a La Mona, a García, a la Coca Sarli, claro, hay una sopa psicodélica en nuestra neurosis que vale la pena de mantener, ¿no? Viva. Como decía... Hermoso. Como decía, si mi casa se estaba quemando y solo podía salvar una cosa, salvamos el fuego. Espectacular, me encantó. Y ahora tiene un invitado muy especial que está a punto de subirse a este escenario. Quiero saber sensaciones. Siento que los voy a arruinar. No. Es la verdad. Yo siento que los vas a potenciar. Son todos unos académicos que tocan instrumentos. No. Yo soy del polimodal arruinado por la educación de Menem. Pero ya lo dijo. ¿Por qué? Pero ya lo dijo Ale, es un Alef. Y en el Alef entra el todo. Y en el todo entra Tomás Quintín Palma. Y entra el síndrome del impostor mucho también. También. Somos cinco. Y la sopa de la psicodelia de la que hablaba. Totalmente. Me encanta. ¿Estamos listos? Una canción que es del Piti, yo la voy a leer. La canción se llama El Rey, de Intoxicados. ¿Todo de vuelta? No. Voy a hacer una. Así que bueno, vamos a hacer eso. Con el cuarteto divergente, perdón por arruinarlos. De vez en cuando, la vida te juega mal. Y estás colgando de una soga. Tu chica dice que no te aguanta más. Que en tu cabeza pasan cosas. Cuando estés triste, ponete a pensar que todo esto va a pasar. Si hoy el día nublado te amaneció, mañana el sol podrá brillar. Este es un juego que solo hay que jugar. Te puede ir bien, te puede ir mal. Lo más grande que te podés llevar es la amistad. Algunas cosas hoy me salieron al revés. Y nadie me pudo ayudar. Y me boxeo con la vida otra vez. Ella me trata de noquear. De nada sirve que vos te reventés cuando algo no te sale bien. Tómate un tiempo y pensá con claridad. Porque la solución en vos está. Este es un juego que solo hay que jugar. Te puede ir bien, te puede ir mal. Estar cantando frente a tanta gente hoy, me doy cuenta que estoy vivo dentro de una canción. Cuando consigas estar a solas con vos, vas a ser el rey de un nuevo reino que recién se levantó. No quiero ventajas, amigo. Peleo con las mismas armas. Porque renunciamos, nos cortamos, nos tiramos. Pero está todo bien. Va a estar todo bien. Está todo bien. va a estar todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Amigos y amigas, un aplauso, por favor, para Tomás Quintín Palma y el Cuarteto Divergente. Estuvo todo bien. Estuvo todo bien, estuvo espectacular. 10 de junio, Ale, entonces, como bien decías, a las 20 horas en La Fábrica, ¿dónde podemos conseguir las entradas? En el Instagram del Cuarteto Divergente, entonces, muchas gracias. @CuartetoDivergente, entonces, muchas gracias por venir, ha sido un placer. Qué lujazo, Nachito, ¿no? Muy hermoso, la verdad que sí. ¿Te gustó? Medio peli, decía yo, sí. Es como una peli. Como que me estoy para acostarme boca arriba, sí, sin es nada. Es un viaje, verlos en vivo es un viaje mal. La verdad que está espectacular, te lleva por un montón de emociones distintas. Está muy bueno, vayan a verlo, porque hacen una banda de canciones de distintos géneros. Te hacen un cuarteto, te hacen un rock. ¿Cuánto tiempo tocan? Una hora y cuarto. Lindo. Espectacular. Hermoso. Bueno, ahí vamos a ir entonces. Sí. Recién les preguntaba si están leyendo en vivo lo que tocan o se lo saben o es un apoyo. Es un intermedio entre todo porque decíamos también que un cuarteto de cuerdas es un animal cuadricéfalo, como un animal de cuatro cabezas, accionado por cuatro operarios, ¿no? El cuarteto es un instrumento que se acciona con cuatro operarios. Entonces, la acción está dividida como si cada uno fuera un dedo, claro, de un guitarrista, digamos. Ella es el meñique, yo soy el mayor, él es el anular. Entonces, es como una especie de rompecabezas. Si se escuchara solo lo que yo toco... No tendría sentido. Tendría un extraño sentido intermedio. Viste que la viola, que es más grande que los violines... Sí. Es como el pegamento. Claro. Va de grave a agudo. Claro. El cello y los violines se pegan con este pegamento. Yo trabajo de... De unir. De unir. Excelente. Claro. Bueno, amigos y amigas, quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, entonces, recordarles este 10 de junio, esta fecha, a las 20 horas en La Fábrica. Ingresen a las redes sociales para seguirlos, disfrutarlos y verlos en vivo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Vamos gracias. A una tanda y ya volvemos con más música. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Acá tenemos la primera, la segunda y listo, tenemos la tercera. ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! Todos tenemos una parte sensible y más en esta época. Protégela con el nuevo Dove Men Care All Body Deo, que controla el mal olor en todo el cuerpo sin irritación. Dove Men Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a los personajes de Encanto, Stitch y Angel por primera vez en vivo. En estas vacaciones no se pierdan Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Aqualaf. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? El lubricante americano. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Bueno para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Urbana Play 104.3. No te creo nada. Mi respuesta la fabrico con tus ganas. UrbanaPlayFM.com. No hay opciones y sabes lo que te falta. Somos la radio que ves. Mm-hmm.

En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Una experiencia de manejo única que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Conoce más del nuevo C4 híbrido en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Bueno, amigos, nos vamos acercando al final de este programa. Déjenme agradecer, por favor, a las pizzas de la Mirage. Esas joyitas de siempre, con más de 40 años, haciendo pizzas increíbles con ese toque casero que no falla. Además, tienen todo el clásico menú de bodegón. Abren mediodía y noche con delivery y take away. Comunícate para reservar tu mesa o para delivery al 4544-494. 4544-9444 o seguilos en Instagram arroba la Mirage Pizzería. Sabes que siempre me confundo yo. 4444 en Instagram más fácil, ¿no? La Mirage Pizzería. En Instagram. Y antes de despedirte, Nachito, déjame agradecer al equipo que hace posible este programa. En operación, Walter Rojas, CM Agus Duque, producción Cata Miguel Palma y Marto Santavalla. Producción de control, Flor Cambre, Dire Juan Manuel Costa. En el Graf, Mayra Ferrari, cámaras Guido Maresca. Luces Facu Tulac, técnica Noe Benítez, switcher Matías Errico y control El Tano. Y ahora sí, Nachito. Ahora sí. ¿La pasaste bien? Estoy para... Nos quedamos una horita más que quiero pasar unos temitas, ¿les parece? Bueno, volvemos otro día. ¿Volverás otro día? Bueno, si me invitan, sí. Bueno, dale. Tuca, espero tu llamadito. Fue siempre lindo compartir aire con vos. Gracias por venir. Gracias, gracias Lolita, por acompañarme. Te reí mucho. Yo también, la pasamos muy bien. Ojalá que ustedes también. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo miércoles en Música es Todo, 22 horas por Urbana Play. Chau. UrbanaPlayFM.com UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Che, entonces vamos a la noche hoy, ¿no? ¿A dónde? No te olvides que tenemos la cena en la bodega. Para ir a Qatar, para ir a Qatar, para ir a Qatar. ¡Gol argentino, argentino! Todos tenemos una parte sensible, y más en esta época. Protégelo usando el nuevo Dove Men Care All Body Deo, que controla el mal olor en todo el cuerpo sin irritación. Dove Men Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen.